Esta semana veremos el tema del gran conflicto en los escritos de Pablo. Para el apóstol siempre estuvo bien clara la existencia de Satanás. Hoy vivimos en tiempos cuando los postmodernistas creen que el diablo no pasa de una simple idea. Y delante de esa manera de pensar, que se esparce con una rapidez extraordinaria, es bueno ver lo que el apóstol Pablo tiene a decir. Empezamos leyendo Romanos 5, 18 y 19. Pablo dice así: así que, como por la transgresión de uno solo, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Mira, querido, en este texto Pablo habla claramente de dos fuerzas antagónicas. Una de ellas llevó a Adán a cometer el primer pecado, y por causa de ese pecado toda la humanidad fue contaminada, dice Pablo. El resultado de esa contaminación es la muerte. Todos estamos condenados a la muerte. ¿Y quién está por detrás de todo eso? El señor de la muerte, que es el diablo, el enemigo de Dios. Pero entonces surge Jesús, que viene a morir por los pecadores e introduce la vida a través de su gracia. El texto nos presenta a Cristo de un lado y a Adán del otro lado, pero por detrás de Adán, al diablo. Vida de un lado y muerte del otro. Desobediencia de un lado y justicia del otro. Pecado de un lado y justicia del otro. Hay dos fuerzas antagónicas luchando una contra la otra. Existe un conflicto. Es una guerra que involucra a todos los seres humanos, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. El otro día alguien me dijo: pastor, eso no es justo. Yo no tuve nada que ver con el pecado de Adán. Y es verdad. ¿Qué culpa tenemos nosotros de pagar por el pecado de un hombre? Pero por otro lado, yo te pregunto, ¿qué hicimos para que Jesús nos salvara? ¿Es justo que seamos salvos? ¿Qué hicimos de bueno para que Él nos salvara? Nada. Si no hicimos nada de malo para que Adán nos condenase, tampoco hicimos nada de bueno para que Jesús nos salvara. ¿Es justo que Jesús nos salve? Claro que no, no lo es. Oh, querido, a veces le echamos la culpa de nuestras luchas a Adán. Pero si hubiéramos estado en su lugar, hubiéramos hecho lo mismo que él hizo. ¿Acaso hoy no arruinamos todo lo bueno que Dios nos da por un segundo de curiosidad? ¿No vendemos nuestra primogenitura por un plato de lentejas? Ah, entonces no culpemos a Adán de nuestras decisiones equivocadas. Más bien, apoderémonos de la gracia maravillosa de Cristo. Vamos ahora a la segunda parte. Veremos aquí el gran conflicto relacionado con la iglesia de Dios en esta tierra. Primera a los Corintios capítulo 3, versículo 12 al 15 dice: y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente. El día la pondrá al descubierto, y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida. Si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. ¿De qué edificación está hablando Pablo en este texto? Ah, él está hablando de la iglesia de Dios. Dice que debemos construir la iglesia de Dios con material noble, con lo mejor de lo mejor, oro, plata, piedras preciosas. Pero algunos, dice Pablo, para construir la iglesia de Dios usan madera, heno y hojarasca, material que no sirve de nada. Ahora yo te pregunto, ¿con qué materiales construyes tú la iglesia de Dios? Aquí no se refiere al templo físico, sino a la iglesia formada por seres humanos redimidos. ¿Cuál es tu aporte a la iglesia? ¿Eres de los que construye o destruye? ¿Eres tú el oro, la plata, las piedras preciosas o eres la madera, el heno y la hojarasca? Cuidado. Un poco más adelante, en los versículos 16 y 17, Pablo pregunta, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. ¿Sabes que este versículo ha sido usado mucho para referirse al cuidado del cuerpo, de la salud? Pero en el contexto en que él fue escrito, no se refiere al cuerpo físico, sino a la iglesia de Dios. Si destruyes la iglesia de Dios, Dios te destruirá, dice el apóstol. ¿De qué modo tú puedes destruir a la iglesia de Dios? Seleccionando el material con que intentas edificarla. Y Pablo explica esto al decir en 1 Corintios 3, 6 y 7 lo siguiente. Yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Ah, querido, ni el que siembra ni el que riega son algo. Ni Bullón ni Camarena son algo, sino Dios que da el crecimiento. ¿Por qué resulta tan difícil entender algo tan simple? El ser humano es simplemente un ser humano, nada más. No importa cuán santo parezca, el ser humano es ser humano. Ay de aquel que edifica en el ser humano, sea este o sea aquel. Ay de aquel que por causa del ser humano destruye la iglesia de Dios. Ay de aquel que por defender a hombres escandaliza a la iglesia de Dios. Más le valiera amarrarse una piedra al cuello y arrojarse al fondo del mar. El único fundamento de la iglesia es Cristo, no es ningún ser humano. Cristo es la roca de los siglos. Los vientos pueden soplar, pero los que edificaron en la roca no serán destruidos. En el gran conflicto, el enemigo muchas veces distraerá la atención de las personas para volverse seguidoras de hombres y no del Señor Jesús. Cuidado con esto. Vamos ahora a la tercera parte. Aquí veremos o seguiremos hablando de la iglesia, esta vez simbolizada por el cuerpo de Cristo. Pablo dice que en el cuerpo hay muchos miembros y cada miembro tiene una función específica. En la iglesia sucede lo mismo. La iglesia es como un jardín. Hay gladiolos, rosas, claveles, tulipanes, etc. Nadie es igual a nadie. Cada uno tiene una personalidad diferente de la del otro. Sin embargo, todos somos desafiados a vivir unidos como un solo cuerpo. Primera a los Corintios 12, 14 al 19, dice lo siguiente. Además, el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos. Aun cuando el pie diga, yo no soy mano, así que no soy del cuerpo, no dejará de ser parte del cuerpo. Y aun cuando la oreja diga, yo no soy ojo, así que no soy del cuerpo, tampoco dejará de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? De una manera admirable en este texto, querido, de una manera extraordinaria, pero simple, Pablo presenta la interdependencia de los miembros de la iglesia. Nadie es más importante que el otro. Hay funciones diferentes porque Dios ha distribuido sus dones de manera diferente, pero todos valemos igual a los ojos de Dios. ¿Sabes que un día mientras yo hablaba a este respecto, una ancianita levantó la mano y dijo, ah, pastor, si eso es verdad, ¿qué seré yo en el cuerpo de Cristo? Seguro que no paso de un pelito. Un pelito. Ella lo dijo como diciendo, yo no soy nada, pero todas las mañanas cuando yo me miro al espejo veo la importancia de un pelito. Así que es necesario que tengas conciencia de tu valor dentro del cuerpo de Cristo. Ah, y respeta a la iglesia de Dios, a pesar de sus imperfecciones, porque débil y defectuosa como pueda ser la iglesia, es el objeto del amor de Dios en esta tierra. Es su esposa, es su cuerpo. Cristo es la cabeza, nosotros los miembros. Cristo es el esposo, nosotros la iglesia somos la esposa. Ahora te pregunto, ¿qué miembro eres tú en el cuerpo de Cristo? Eso poco importa. Lo que realmente importa es que asumas tu responsabilidad y cumplas tu misión, porque en el gran conflicto el enemigo intentará atrofiar a los miembros del cuerpo. Y la mejor manera de hacerlo es transformarlos en meros espectadores de lo que sucede en la iglesia. Simples espectadores que critican cuando el programa sale mal y aplauden cuando el programa sale bien. Y si no le agrada el culto, el programa, se van a otra iglesia donde les parece que el programa es mejor. En ese caso, el diablo venció. Y nosotros a veces, si nos damos cuenta de lo que está en juego, vamos a repensar nuestra manera de ver las cosas, de hacer las cosas. Vayamos ahora a la cuarta parte y estudiemos la armadura que Dios nos dio para combatir el buen combate y derrotar al enemigo. En el capítulo 6 de Efesios, Pablo habla de que nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra fuerzas espirituales en las regiones celestes. Oh, querido, el enemigo es astuto. Jamás se presentará a ti como diablo. Si lo hiciera, tú saldrías corriendo, pero el enemigo se disfraza, se camufla y viene a ti, inclusive vestido de un ángel de luz. ¿Para qué? Para lograr su objetivo de llevarte a la ruina. Ah, para eso cualquier artimaña le vale. Por eso Pablo dice que nuestra única seguridad es Cristo y su armadura, de la cual debemos echar mano. Leamos Efesios 6:14. Dice, por tanto, echen mano de la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Aquí Pablo se refiere a la venida de Cristo, es el fin. Y Pablo dice que si queremos resistir en el día malo que viene antes del fin, si queremos permanecer firmes hasta la venida de Cristo, debemos apoderarnos de toda la armadura de Dios. Y después en los siguientes versículos, a partir del 14, él presenta los instrumentos que forman la armadura divina. Cuatro de esos instrumentos no incluyen mucho la participación humana, son instrumentos divinos, pero el hombre solo puede decir sí o no. Esos cuatro instrumentos son la verdad, la justicia, la salvación y la fe. Pero los otros tres instrumentos sí requieren la participación humana. Son la oración, el estudio diario de la Biblia y la testificación. O sea, salir y conducir a otra persona a Jesús. Querido, Dios no va a orar ni estudiar la Biblia, ni va a traer a otra persona por ti. Eres tú el que necesita hacerlo para estar preparado y resistir las acechanzas del enemigo. Es inútil querer salir victorioso en el gran conflicto sin apoderarte de la armadura divina. Y ahora llegamos al fin, hablando de la muerte como un enemigo vencido. Antes de la entrada del pecado no existía muerte. La muerte es una de las enemigas más crueles de la raza humana. Tal vez en este momento estás pasando por el valle de la sombra y de la muerte. Has perdido a un ser querido, te encuentras triste y no ves ninguna explicación para lo que te sucedió. En realidad, nada de lo que Dios nos diga puede hacer desaparecer en un instante el dolor de la pérdida de un ser querido. Los seres humanos somos apegados a la vida. ¿Por qué? Porque fuimos creados para vivir y no para morir. La muerte es una intrusa en la experiencia humana. Así que no te sientas mal porque te dan ganas de llorar. Pero hay una promesa que Pablo presenta en primera a los Corintios 15, 54 y 55. Dice así: y cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Estas palabras se refieren a la segunda venida de Cristo, cuando finalmente la muerte será derrotada. El pecado no se levantará por segunda vez y en consecuencia la muerte no existirá más. No temas morir esta muerte pasajera que todos moriremos mientras peregrinemos en esta tierra. Esa muerte es como un simple sueño del cual despertaremos en la mañana de la resurrección. Necesitamos temer es a la muerte eterna, porque esa sí será el fin de todo. Por eso la Biblia es una invitación permanente a entregarse a Jesús. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. En el gran conflicto, el enemigo usará la muerte para traer dolor al corazón humano, pero él sabe que está condenado. Sus días están contados. Muy pronto viene el Señor de la vida para colocar un punto final al imperio de la muerte. Ese día está más cercano de lo que imaginas. ¿Podrías entregarle el corazón a Jesús hoy y en este momento? Que Dios te bendiga.